terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Pues bien, hemos escuchado este tema llamado Terrorismo, previo de esta etapa previa a Radio Propaganda, ese tema previo que hicieron Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Y bueno, pues como decíamos al principio del programa, nos levantamos hoy con una noticia bastante escalofriante para cualquier movimiento social, cualquier movimiento político de izquierdas que se precie y cualquier persona con dos dedos de frente. Resulta que han hecho una operación basada básicamente en a nivel estatal, marcada por la Audiencia Nacional. Juez Bermúdez. Juez Bermúdez. Y que bueno, pues que ha tenido sobre todo repercusión en lo que es la ciudad de Barcelona y también en Manresa y Sabadell, pueblos cercanos, ¿no?, a Barcelona, y también en Madrid, donde han detenido una persona. Una persona. Son ya 11 personas las detenidas. La Audiencia Nacional los relaciona con una organización terrorista anarquista. Sí. Como decíamos antes, pues bueno, pues la presunción de inocencia aquí no existe. Después en otros mangantes ladrones y auténticos terroristas del capital sí que sirve la presunción de inocencia, pero en estos casos no sirve, ¿no? No. Aparte, otro análisis que hacemos nosotros es que les acusan de una serie de artefactos, ¿no?, contra cajeros, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando. Oficinas bancarias. Y colocación de artefactos explosivos. Estos sacan jugo de cualquier cosa. Si explota un petardo en un cajero, lo sacan, es portada en todos los telediarios. Correcto. y primera página de todos los periódicos. Yo no he oído nada. Es que no debe haber pasado nada. Bueno, esto lo remontan, dicen que al 2012, ¿no?, cuando empezaron a investigar esto, por lo poco que han dado esos medios de información del Estado estilo Nodo, ¿no?, que han dicho que dicen, bueno, pues que tampoco no han dicho mucha información, porque yo también me he quedado un poco viendo lo que dice la prensa burguesa este mediodía. Tampoco no dicen nada que digas, bueno, pues hay un plan. Yo creo que ha sido un poco, bueno, pues la coincidencia, entre comillas también, sí, de ley Mordaza, ¿no?, ayer aprobada. Aunque digan que no ha entrado en vigor todavía, pero bueno, ya hoy ya han dado la patada a las 5 de la mañana, más concretamente. Y después cogen también, las noticias lo que daban, y también me resulta bastante curioso, es que cojan y salgan la noticia de que han detenido a 30 y tantos del Frente Atlético, de esa hinchada neofascista totalmente del Atlético de Madrid, por la causa del asesinato, un asesinato, sí, fascista. De Jimmy, un hincha de Riazor Blues, de La Coruña, que tuvo lugar, bueno, en esa reyerta que dicen que quedaron por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp, sí. Yo tengo los teléfonos de todos los nazis de aquí, tú también, claro, ¿no? Claro, sí, para quedar, para hostiarte. Oye, y nos voy a pasar por aquí, si eso me pega, ¿sabes? Y, sí, y si eso me reboto. Bueno, pues curiosamente salgan con esto, también con la detención de mujeres yihadistas también que han hecho en Ceuta y en Melilla. Y bueno, pues es como una manera de decir, venga, todos los radicales, vamos a darles una pequeña lección, ¿no?, y no meten en el mismo saco, sí, a todo el mundo, ¿no? Es muy curioso que hayan hecho coincidir las tres operaciones al mismo tiempo. Y además, yo que he estado esta mañana escuchando un poco la radio y en los boletines, primero informaban de uno, no todos a la vez. Uh-huh. Primero daban información de la detención de los neonazis, los ultras. Uh-huh. Porque son ultras. En la reyerta, como resultado de la reyerta, murió una persona, o sea, no se le debió dar un paro cardíaco. Así es como lo dicen. Luego, en el siguiente boletín informativo, comentaban lo de la red esta que captaba a mujeres para llevarlas para ir a combatir a Irak o a Siria. Y en el siguiente boletín nombraban lo de Barcelona. Alguna vez en las dos juntas, pero siempre que nombraban las dos, era la de los ultras del Atlético de Madrid y la de los anarquistas de Barcelona. Qué cosas, ¿eh? Sí, yo la verdad es que muy curioso ha sido el caso por ejemplo, yo he visto el de La Sexta primero, después he visto el de La Primera, de Telediario. La Sexta, la noticia está la han dado muy rápido, pero enganchada con las otras. En el Telediario no la han sacado como titulares, pero la han sacado después, y también las tres, una detrás de otra, ¿no? Con lo cual, pues dice bastante de bueno, pues un poco ese plan que han ideado, ¿no? O sea, han ideado, y que a estas alturas, por desgracia, imaginamos, por su manera de funcionar, que ya tienen el plan trazado de, porque sí, sí, han detenido 11 personas, pues imaginamos, pues por así por cuentas, que tres se van a ir para adelante, Y el resto van a salir con cargos y tal. Bueno, pues es intentar inculcar la cultura del miedo, ¿no? Eso que nos llevan inculcando y que lo están consiguiendo, porque si no, no estaríamos como estamos durante tantos años. Hablando un poquito más de lo de esta mañana, decir antes de que se nos escape que hay varias convocatorias a nivel estatal y vamos a darle ya prioridad a la que hay aquí en Zaragoza para que la gente, si nos está escuchando desde sus casas o desde donde sea, pues que pueda acercarse hoy a las 8 de la noche en la Plaza Madalena en una concentración contra este montaje policial que han hecho contra el movimiento libertario y que, repetimos, no es solo contra el movimiento libertario, sino que es contra cualquier movimiento social que pueda existir en cada uno de los sitios y ciudades. Contra cualquier movimiento de respuesta. O sea, es contra la disidencia y contra la gente contestataria. Entonces, ahí está la convocatoria a las 8 de la noche en la Plaza de la Madalena, Zaragoza. Decir también otras convocatorias, pues bueno, en Cataluña, en Barcelona a las 5. Se ha empezado una marcha o concentración por la Plaza Orfila en San Andreu, barrio donde el barrio que más, aparte de Casa de la Montaña, que después hablaremos ahora un poquito, en el que más han tocado y más registros han efectuado y más han revolucionado el barrio, ¿no? Ha habido una concentración a las 5 que ha llevado manifestación para ir directos a las 7, que acaba de empezar una manifestación, concentración, también en Plaza del Diamant, en Gràcia. En Igualada a las 7 en la Plaza del Ayuntamiento, en Manresa a las 7 también en la Plaza San Domènec, en Girona a las 8 en la Plaza d'Albi, en Vilafranca a las 8 en la Plaça de la Vila, en Reus a las 7 en la Plaça del Mercadal, Berga a las 8 en Plaça Sant Pere, Terrassa a las 5 en Raval de Montserrat. Después en otros puntos del estado casi todas son a las 8, como en Madrid en Tirso Molina, aquí en Zaragoza, como hemos dicho, Plaza de la Madalena, en Salamanca la Plaza Constitución, en Valencia la delegación de Govern y en Valladolid a las 8:30 en la Plaza Fuente Dorada. O sea que desde aquí la gente que nos escucha por streaming o que esté escuchándonos en directo desde aquí de Zaragoza, pues animamos a ir a estas convocatorias. Súper importante hacer acto de presencia y mostrar el rechazo y la poca credibilidad que tienen este tipo de actuaciones a nivel estatal y a nivel judicial. Decir que la operación que tiene el nombre de Operación Pandora, me imagino que es esa caja que no saben lo que se puedan encontrar porque no tienen ni idea de lo que buscan. No están buscando nada porque, bueno, sí, bueno, ellos de paso que... Sí, ya que están, pues miran a ver qué hay por ahí. Claro, me lo llevo todo, ¿no? Me lo llevo todo porque lo que se han llevado... Ojo, es que el primer boletín de la SER, concretamente, que te lo he comentado a ti hablando esta mañana, era que habían encontrado armas. En el primer boletín eran libretas, teléfonos móviles y armas. Luego ya no, las armas habían desaparecido. Claro. Luego ya sabemos las armas que son: un parche, un par de cinturones, una chupa, en fin. Sí. Y se llaman periodistas. Habría que ver la foto también de, sí, de esa foto. Tengo unas ganas. Que saca mía el material incautado, ¿no? Las libretas ahí recicladas, tal, bueno, en fin. La verdad es que es bastante vergonzoso todo. Y a mí lo que más me preocupa es el ciudadano medio que pueda llegar a tragarse, o sea, semejantes cosas, porque ya es tan escandaloso el tema, porque cuando hablaban de ETA y de todo esto, pues bueno, pues colaba, ¿no? Porque la gente pues tenía cierto miedo, no sé qué, pero ya con quieras que no, sí que había acciones. Claro, claro. Eran visibles para ahora, todo el mundo. Pero con esto, ¿quién se lo traga, por yo favor? Sí te puedo decir que al parceando por la prensa burguesa, concretamente en El Mundo, diario progresista donde los haya, los comentarios a la noticia, por lo menos los que yo he visto sobre la una del mediodía, el 90% era de otra cortina de humo, a quien quieren engañar. Totalmente. Imagino que también nuestra gente se habrá movido para comentar, pero vamos, salvo quitando el ABC, que ahí sí que están los de siempre. Hombre, los fans. Los fans absolutos de Bermúdez y sus secuaces. Uh-huh. Pero sí que la mayoría, yo creo que es que ya no pueden engañar a nadie. A estas alturas la yo creo que no. Ya... Lo que ya tardamos en decir que ya vale, porque se está diciendo ya vale, pero no tal. Incluso, mira, una cosa que también yo a mí me mosquea mogollón, ya sabes que yo no soy partidista en absoluto, pero bueno, pues hay ciertos partidos que no son mis enemigos, lo tengo muy claro, ¿no? Uh-huh. Y algunos, muchos de ellos se han posicionado, han mostrado su rechazo, sí. ¿No? No como otros esos ambiguos, esos que también por suerte y por desgracia conocemos a mucha gente que está ahí militando y que a mí me da mucha pena y mucha tristeza que cojan y no hayan hecho ya públicamente un comunicado de rechazo a este abuso de poder y a este ataque a los movimientos sociales. A los movimientos sociales a los que ellos también forman parte. Esos movimientos sociales en los que ellos trabajan codo con codo con mucha gente con esas ideas libertarias. Y que muchos de ellos también vienen de ese mundo libertario y no han tenido todavía las narices de sacar un comunicado público, cosa que me mosquea bastante de estos partidos de izquierdas, entrecomillado, populistas. Es que no ha habido nada, Nada. Bueno, sí, ha habido el Guanyem-Barcelona, que sí que evidentemente se ha posicionado con dos dedos de frente. Pero yo todavía estoy esperando que haya un Twitter, como mínimo, desde Podemos, y vamos a decir el nombre tranquilamente, desde Podemos... Desde Podemos, ¿cómo se dice? Estatal, ¿no? Sí, supongo. Quieras llamarle. O su secretario. Que digan general. Algo, o que Pablo Iglesias diga algo, por favor, que digan algo, porque si no, ya vamos, totalmente cruz y raya. Más cosas que podemos comentar de la jornada de hoy. Bueno, pues sí que la operación ha empezado a las 5 de la mañana, simultáneamente, tanto en Casa de la Montaña, como en otros puntos del barrio San Andreu, como en Guinardó y tal. Helicóptero sobrevolando Casa de la Montaña con un foco, bueno, han entrado dentro, habían críos, han dejado que algún adulto se fuera con el crío a otro piso para que no viera, la otra gente se había podido, le había dado tiempo de concentrarse en el gimnasio para estar todos así pues un poco más arropados, y bueno, ya ha empezado el registro con dos personas, si no me equivoco por lo que he leído, dos personas pues que acompañaban para ser testigos del registro. ¿Material incautado? Pues ese material tan peligroso, libretas, ordenadores y teléfonos móviles, ¿no? Información, que es lo que quieren, básicamente. Claro. Después también han ido al parque de bomberos, donde trabajaba un compañero de Barcelona. Ahí se la han llevado hasta su casa de San Andrés del Palomar, donde han efectuado el registro, donde parece ser que allí sí que se han llevado bastante material, en cajas, pues han aprovechado para llevarse cosas. También han ido al Ateneu Llibertari de San Andreu, también han ido al Ateneu de Llibertari de La Seca, de Poble Sec, pues a buscar lo que pueden encontrar en cualquier día que fueran de normal, pues fanzines, archivos, algún acta de asamblea y tal. No van a encontrarse ninguna marcianada rara ni tal a estas alturas, evidentemente. Primera, porque no las hay, segunda, porque la gente no es idiota. Después, bueno, pues sabemos que por ahora hay 11 personas detenidas, una de ellas ya decimos en Madrid, 10 en lo que sería Cataluña, entre una en Manresa, una en Sabadell y el resto en lo que es Barcelona capital. Y ha empezado una manifestación a las 7, en la Plaza del Diamant en Barcelona, que por lo visto y lo que estamos viendo por Twitter está abarrotadísimo, cosa bastante importante, demostrar el apoyo popular en estos casos, el que a veces algunos no están demostrando. Decir que también dicen fuentes judiciales que los Mossos d'Esquadra tienen previsto trasladar a las personas detenidas a Madrid de forma muy rápida. Y eso sí que, por fuentes que hemos consultado, sí que nos han verificado que así va a ser, que deben estar ya con el tema de las imprentas, las huellas dactilares, en la comisaría de las Corts, y que de allí parece que se van directos a Madrid. Con lo cual, por lo menos el mal trago de estar en dependencias policiales, cuanto más corto sea, sí. Porque imagino que les aplicarán ley antiterrorista a todos. Claro, ley antiterrorista, si se van a Madrid es ley antiterrorista, esos son 5 días posibles de incomunicación, pero no creo que intenten alargarlo tanto. Si ya se los llevan a Madrid, la verdad es que no creo que por suerte pasen ese mal trago lo antes posible, y que después a ver lo que pasa. Seguiremos el caso de cerca. Y bueno, pues esperamos, si no, el martes que viene poder tener alguna conexión telefónica con alguien de, sobre todo de Barcelona, que nos cuente un poquito cómo ha quedado la situación. Informaremos también, y bueno, ya sabéis que el Ciutat Podrida, como decimos siempre, es un programa musical, cultural y gutural, pero también, por lo menos importante, o sea, es político, porque lo personal es social y lo social es político. Así que vamos a seguir. ¡Terrorista! ¡Quién es terrorista! Pues bien, MCD terrorista. ¿Quién es el terrorista? No, mira que ya llevan años cantando esto, pero como que muchos. Pero como bastantes, y sí. Aquí seguimos igual, ¿eh? Eso es lo jodido del, lo bueno es lo jodido del punk, que son muchos años, menos las canciones de la Insumisión. El resto son muchos años con unas letras que aguantan el paso del tiempo jodidamente bien. Espera, que aún ha habido algún general por ahí que decía que había que volver al sistema de... Sí, también, también. Venga, alegría. A tope. Bueno, pues vamos, recordamos que estás en Radio Topo, Ciudad Podrida, 101.8 de la FM. Y vamos a empezar con algunas novedades que han llegado a nuestras manos. Vamos con una veterana banda de Bilbao, ellos son Undécimo Mandamiento, que ya llevan pues más de 15 años a sus espaldas tocando y que lanzan a través de Maldito Records, lanzan su álbum Raticida. Un álbum compuesto por 9 temas, más una versión, un remix del tema Barrio Salvaje, que lanzan a través de Maldito Records y que bueno, pues que la verdad es que tiene un sonidazo del copón. Vamos a escuchar el tema Di que les jodan. Porque hoy, como estamos así un poco mosqueados, oye, sí, un poquito, nos han venido temas así muy al pelo. Así que vamos con el tema Di que les jodan, de Undécimo Mandamiento, desde su último álbum, Raticida. We'll be right back. que os jodan, así sonaba este tema de Undécimo Mandamiento. Seguimos con más novedades, seguimos por el norte y nos vamos hacia Torrelavega. Ahí tenemos a Guillotina, una banda que ya nos enamoró con su primer trabajo, un CD que estuvimos pinchando aquí hace ya algún tiempo y que hemos pinchado repetidas veces, de esta banda formada por gente de Trituret, Roman Castevet o Estricalla, entre otros. Pues bien, nos hacen llegar su compartido en vinilo con Control de Plagas. Control de Plagas, otra interesante banda de Bilbao. La encontramos algún miembro de Cordura que os vamos a pinchar en próximos programas, pero que hoy vamos a poner a Guillotina. De estos tres temas que han puesto, tres temas cada una de las bandas, en un split en 12 pulgadas editado por distintos sellos. Por un lado, Producciones Tudancas, Stop Control, Antirrecords, Irrinchi, Discac, Guillotina Records, Muerte a Tipo, Lengua Armada de Tebanaketak y Perro Bomba Records. Ocho sellos unidos para lanzar este estupendo compartido entre estas dos estupendas bandas. Y de la que vamos a escuchar el tema, el segundo corte de la banda Guillotina, el tema Me Vas a Odiar, un temazo en toda regla. Vamos con ellos. Así sonaban Guillotina desde compartido con Control de Plagas. Así de bien. Así de bien, estupendamente. Y Control de Plagas la verdad es que suena muy, muy bien. Pero lo reservamos, así dosificamos y la próxima semana, el próximo martes, hacemos sonar la otra cara de este compartido. Así te rellenamos un huequito. Hombre, un gran hueco. Vamos con otra banda, en esta ocasión vienen de Madrid, un disco que ya salió hace pues cosa de un par de años, en el 2012. Ellos se llaman 13 Segundos y sacaron este primer trabajo llamado Hiperactividad Vegetativa. Decir que, bueno, hace dos años, casi tres ya, porque fue en febrero del 2012, con lo cual ya se nos va casi a tres años. Acaban de sacar otro nuevo trabajo llamado Triskaidekafobia. Triskaidekafobia. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Pues quiere decir esto, triskaidekafobia. Está claro. Vamos, la misma con palabra. Con todas las letras. Fobia, la triskaide de esto. Triskaide, claro. Muy bien. Ya les preguntaremos. Pero bueno, pues decir que 13 Segundos es una banda de hardcore punk rock de Madrid. A mí me recuerdan, ya verás tú cuando los escuches, un pelín, un deje a Monaguillos Sin Fronteras. Tienen un pequeño ahí. Un filoncete, eso que dices, me recuerda a alguien, me suena, no sé si esté copiado, pero tienen ese rollo, ¿no? Esa línea es la que sigue. Hardcore punk con voz melódica y bueno, pues con letras con contenido social bastante interesantes. Y que esto llegó a mis manos porque el batería de esta banda, pues es el que toca actualmente, está tocando junto con Zinc, que estuvieron tocando en el aniversario de Arrebato. Entonces, pues bueno, pues eso, pues me pasó el CD, este CD de su otra banda, que, y bueno, pues la verdad es que está muy muy bien. Así que vamos a escuchar un tema hasta que nos hagamos con este nuevo trabajo de nombre indescifrable. Pues vamos a escuchar este Hiperactividad Vegetativa, y escucharemos el tema Diferentes, como nosotros, oye. Sí, así, solamente 13 segundos. ¿Qué te ha recordado ese, sí, ese airecito que te he dicho? Quizás los monaguillos eran un pelín más melódicos, si quieres, pero sí que se parece, sí. Entonces lo ponemos un día al señor Edu, señor Lupones, y que nos diga a ver si le recuerda a su... Sí que se ven así, ¿no? Sí que recuerda, sí. La verdad es que es una buena banda. A ver si te los tenemos prontito también por aquí, por Zaragoza. Out of the blue, his guitar, empty and hard, with three fingers he plays, praise what he says might scare you. Bueno, pues también, aparte de música, también nos llega... ¿Qué te ríes? Ah, que te has haciendo tonto la banda. Vale. Sí que somos diferentes. Sí, que somos diferentes. O tontos como la infanta. Hostia, no, al revés. Naranjo limón. Bueno... aparte de música, pues también nos llegan otras cositas que degustamos con mucho placer, sobre todo en el sofá. En el sofá y en el baño. Se trata de un fanzine, el Grace, el número 4 del fanzine Grace, que hace el amigo Jaume, mi tocayo, desde Benissa, desde Benidorm. Y bueno, Jaume es también, Jaume Ibars es también el que lleva el sello Polsa de l'Amor, que edita tanto buen material, sobre todo en formato cassette. Cuando digo lo de leemos en el baño, porque hay gente que alguna vez he leído algún escrito de joder, vaya manera de infravalorar los fanzines, que la gente parece que solo los lea cuando va al baño, ¿no? No, con las revistas pasa mucho, son cosas de baño y de sofá, de cuando ya estás derrotado, de ponerte ahí a leer y tal, y oye, yo los disfruto mogollón, no hay nada como sí, echar... más tranquilos él, ¿eh? Claro, no hay nada como... Bueno, a veces, porque a veces tienes a alguien llamando a la puerta, oye, ya acabas, papá, ya acabas. De 7 años, sí. Yo tengo otra en casa. Y el chorombo igual has acabado, pero no te has acabado de leer la entrevista o el artículo que quieres sacar de verte. Claro, porque estás ahí a lo que está. Claro, a leer. Sí. Pues es un gustazo acompañar esa parte tan gratificante como es la defecación, pues con la lectura amena en formato papel. Y la verdad es que está muy bien. Entonces, ¿qué nos trae el Grace fanzine número 4? Te has sembrado, oye. Sembrado, sí. Pues nos trae, pues como siempre, artículos, columnas a nivel personal y también, bueno, pues con, que tienen que ver con la escena punk y do yourself. Y después nos trae entrevistas a bandas como Antirégimen desde Valencia. También nos habla del punk en Concepción, en Chile. Después también encontramos información sobre otras bandas como Fuera de Serie. Y bueno, pues así un sinfín de información de punk para punks, como debería ser. También formato collage, con muchos dibujos y tal, muy old school, fotocopia, formato DIN A5. Esto, si hay un fanzine paralelo que sería muy parecido, sería La Bulia, que hacía el amigo Lechón desde Valencia. Y bueno, pues la verdad es que a mí este tipo de fanzines me encantan, oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me lo paso muy bien leyéndolos, releyéndolos, viendo cómo están maquetados y viendo la naturalidad con la que están escritos, ¿no? Sobre todo cuando estás acostumbrado más a veces a leer prensa, que esto siguiendo un estilo, ¿no? Un libro de estilo y tal, pues bueno, está bien por un lado, pero también está a veces el rollo espontáneo y el rollo coloquial. Pásamelo aquí por el ventanón. Toma, cógelo. Pues bueno, pues el Grace, el Grace Cine número 4 nos dice algo en la portada muy importante, que es que el punk debe ser algo primitivo y correcto, porque también al mismo tiempo nos hace llegar el amigo Jaume una cinta, una de sus ediciones, de una banda llamada Desperfecto, que Desperfecto es una banda de Concepción, Chile, una de los de las ciudades, de las escenas que están reportajeadas en este número del Grace. Su primera maqueta es lo que es un, está grabada en el local de ensayo así en directo, responde al título de Demo 2013 y es lo que edita con Polsa de la Mort. Es punk, simple, feminista, como nos dice en la presentación, y vamos, que en menos de un minuto es capaz de soltar letras geniales sobre policía, sobre la igualdad, la bicicleta y todo lo que le rodea y les molesta. Esto está editado en una excelente cinta de color naranja, edición limitada, con portada fotocopiada, y que puedes conseguir por 3 euros solo. O sea, que es que más un euro, evidentemente, para gastos de envío. Esto puedes conseguirlo escribiendo a polsadalamort@gmail.com, así como el fanzine. Y yo, vamos, os recomiendo que os deis un paseo por su Bandcamp, que tiene casi todo su material subido, sus ediciones, porque la verdad es que es muy, muy, muy recomendable el material distinto y ameno y bien presentado, con mucho mimo, que hace el señor Jaume de Polsadalamort. Así que vamos a escuchar, sin enrollarme más, a Desperfecto, esta banda que nos llega desde Chile. Pues sí, así suena Desperfecto, sonido punk muy, muy ochentas. Pero muy, muy ochentero. Muchísimo, temas cortitos, rápidos, concisos, oye, genial, y excelente. En cinta. Y en cinta, como tiene que ser. ¿Viene el Vic con la cinta? No, el Vic, pero lo tengo aquí al lado, mira, aquí tengo uno. ¿Ah? ¿Y de qué color has dicho que era? Azul. Ah, el Vic, no, vale, la cinta, cinta es naranja. Ah, vale. Bueno, nos acercamos al Ecuador del programa. Hoy deciros que tenemos un especial Discos Macarras, bueno, especial. Sí, hablaremos bastante del sello, pero también hablaremos vía teléfono con Dani Audí, responsable de este sello. Pero antes os quiero poner alguna novedad más, pero cambiamos de registro y nos vamos hacia el metal. Pues sí, vamos a ir con alguna referencia, con una referencia en concreto de Hecatombe Records, este sello de Almería, que bueno, pues que ya hay una relación bastante estrecha de pues la verdad es que bastantes añitos ya. Vamos, como que nos remontamos al siglo pasado, la relación con el amigo Pedro de Hecatombe Records, y que siempre, pues cuando puede y cuando hay algún viaje a alguna banda andalucía, pues nos hace algo de material, como fue el caso cuando estuvieron Imura tocando hace poquito. Entre ese material, pues llegó el CD de Lapidated, una banda que viene desde El Ejido también, y que, bueno, Almería, o sea, de donde es él, y que se formó en el 2010. Una banda que sacó una primera maqueta y que ahora lanzan este trabajo llamado The Stench of Carnage, en sonido death metal como el que se hacía antiguamente. Y que a mí personalmente, pues eso, que me recuerda bastante a esas bandas de death metal, sobre todo aquí a nivel estatal, que habían pues a los 90, pues bandas como las que hablaremos después con el amigo Dani cuando hablemos de alguna de sus antiguas bandas como Human Waste. Un sonido cafre, death metal cafre, que vamos a escuchar a continuación escuchando el tema de... Escucharemos Famelic Lust, de Lapidated, de su álbum The Stench of Carnage, cortesía de Hecatombe Records. Pues bien, así sonaba Lapidated, esta banda desde Almería. seguimos con más metal, concretamente un poco de black metal. Y es que la gente del sello de aquí de Zaragoza, Equinox Discos, nos ha hecho llegar alguna de sus últimas referencias, en concreto la maqueta de Black Coma, My Filthy Ashes, y que compone, está compuesta por tres temas de un black metal que a mí me ha atrapado vuelta y vuelta. O sea, los tres temas no han parado de sonar. Un dúo, una banda formada por dos personas, entre la que encontramos a un miembro de Atman. Banda de considerable reputación ya en lo que sería la escena black metal estatal, y que ahora en esta nueva aventura, pues la verdad es que, joder, esta banda Black Coma suena realmente bien. Esta maqueta es algo que os recomiendo a 100%, aparte grabada en Montower Studios, ya sabéis, por el señor Javi Bastar, y bueno, pues no hay fallo. O sea, es que todo lo que graba este hombre en sus estudios suena realmente bien, sobre todo en este tipo de género. Así que vamos a degustar a Black Coma y vamos a escuchar el tema con el que abren esta maqueta, el tema Eternal Disease.

Pues bien, hemos escuchado Neila, esta banda de Bilbao, con esta intensidad, ese sonido tan intenso, que nos llegaba desde su compartido con Wayne. Bueno, una banda de que nos llega desde Santander. En un compartido en vinilo editado por distintos sellos: Elizabeth Dane, Music Hall Records, Imager Empire, La Humanidad es la Plaga, Audio Sonoro, Radix Records, KTC Domestic Productions y Discos Macarras, el sello en el que nos vamos a centrar en los siguientes minutos. Sello de Tarragona, que bueno, pues que lleva un ritmo apabullante de ediciones. Esa es su formación, 29 en total en estos instantes, 29 son las que tienen anunciadas. Ya que os vamos a presentar alguna de ellas a lo largo de estos minutos, y que hablaremos con su responsable, con el capo del sello. Un sello que bueno, pues que edita distintas sonoridades y que para mi paladar pues tiene un gusto exquisito. Por ejemplo, editando también el single de Setting, de esta banda de Madrid llamado Ralph, del que vamos a escuchar el tema llamado White Cross Inversion, una banda de grindcore de lo mejorcito que te puedes echar a la cara últimamente aquí en el estado. Vamos con Setting y seguimos con más música de Discos Macarras. Pues bien, así suena el grindcore de Setting desde este fantástico y recomendable EP llamado Ralph. Y del grindcore, como ya os he dicho, pues nos vamos a otros estilos. Ya sabéis que Discos Macarras edita material de muchas sonoridades distintas. En su catálogo encontramos a Trocotombics, una banda que también nos encanta, que hemos pinchado aquí en distintas ocasiones. Ewick Frost, que estuvo sonando la semana pasada. O también Atma o Marasme, que también han sonado aquí. Bandas que han estado sonando aquí, que la verdad es que a mí soy auténtico fan de lo que edita este sello. También como, por ejemplo, ese 12 pulgadas que sacó de la banda Codo, otro dúo que nos llega desde Madrid, bajo el título de Strictly for the Ladies. Una banda formada por Julito de Loaded y Burbujería y Jaime de Adrift, que hacen un rock fresco con tintes duros y salvajes, que esconden cuatro temas en este 12 pulgadas de larga duración y de un sonido, pues podríamos llamar stoner. No sé, a mí es que esta etiqueta cada vez me gusta menos, pero bueno, algo así como stoner. Esto es este disco ha estado editado por Noirax Producciones también y por Noiseland Records. Y bueno, pues como no, Discos Macarras, que es el sello que nos hizo llegar este fantástico 12 pulgadas que vamos a escuchar a continuación desde su álbum, desde su corte Tirabuzón. Temazo increíble con portada increíble y maquetación increíble de este dueto llamado Codo. On your neck. Yeah! Así sonaba el tema Tirabuzón de Codo, este dúo de Madrid, que lanzó este disco, entre otros sellos, a través de Discos Macarras. Y decir que Dani Audí, pues aparte de llevar el sello Discos Macarras, pues empezó con uno de los bandas con las que empezó el sello fue con, precisamente con Memes, la banda en la que toca actualmente. Su disco Lucky Death Men fue la primera edición del sello, y ahora han lanzado otro disco llamado Bastards and Liars, un disco que a mí me ha cautivado muchísimo más todavía que el primero. Una banda formada, como ya he dicho, por el capo de Discos Macarras, que también formaba parte de la banda Human Waste, esta de las bandas pioneras del death metal en el estado, y que también encontramos otros miembros de esta formación aquí en Memest. Enfocados más hacia el heavy rock, hacia el rock and roll, hacia el stoner, como queráis llamarle, y que nos regalan temas tan sumamente exquisitos como este que escucharemos a continuación, Wheel of Rats. Vamos con Memes desde el álbum Bastards and Liars. Tell you how my much I love you, then let me hold. Pues bien, hemos escuchado el tema Wheel of Rat de Memes. Y tenemos al otro lado del teléfono a Dani Audí, batería de la banda Memes. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Jaume. ¿Cómo estamos, Dani? Ciudad Podrida. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo anda el programa? Pues bien, aquí andamos, ya sabes, dando la brasa con cosas que parece ser que nos interesan a nosotros, pero bueno, pero bien. Ahora es cuando decae, ¿no? Sí. No, ahora viene lo interesante. Oye, mira, primero de todo, bienvenido a esta pudrida y para empezar, un culo inquieto dentro del underground, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, pues esto sí lo puedo afirmar, pues porque desde mi adolescencia la música pues ha representado una gran parte de mi vida y siempre he estado liado con bandas, haciendo mis pequeños parones, pero bueno, sí, digamos que la música forma un... O sea, es algo que te ha acompañado siempre, ¿no? Una sintonía. Siempre y espero que me siga acompañando. Sí, y que tú la sigas acompañando a ella, por favor. Oye, empezamos a hablar un poquito de Memes, la banda que acabamos de escuchar, que acabáis de lanzar vuestro nuevo trabajo, Bastards and Liars. Primero de todo, ¿quiénes son los bastardos y cuáles son las mentiras? Bueno, este título, cogemos el título del disco de un tema, y bueno, así a primera vista podrías pensar, debido a la situación política actual, podrías pensar ¿no? que si nos referimos a tal político o a tal o cual, pero bueno, es una visión más global, se enfoca más siempre a una situación donde hay un opresor y un oprimido, ¿no? Esto puede ser... se puede aplicar a la política, se puede aplicar al día a día, global, ¿no? Es más extensivo, sí. Oye, Memes, digamos que se podía englobar dentro de lo que se llama stoner. ¿Esto sería correcto o prefieres catalogarlo de otra manera? Yo es que, como a todo se le llama stoner últimamente, ya se me está empezando a cruzar un poco el término. A ver, yo lo tengo bastante cruzado. las etiquetas en general son jodidas. Sí. Yo prefería llamarlo, yo qué sé, nosotros tenemos unas raíces muy heavy metal. Claro, no, Memes no es Iron Maiden, pero sí que es Motorhead, también es Iron Maiden de los principios. Claro. Tenemos unas raíces muy muy muy heavy, muy rockeras, y bueno, yo definiría un heavy rock. Heavy rock me gusta, la verdad es que me gusta. Pues sí, venga. Heavy rock, venga, compro. Oye, cuéntame cómo surge, ¿no? Después de haber estado en, pues, algunos de los componentes en una banda que era Human Waste, ¿no? Una de las bandas pioneras del death metal aquí en el estado, que hablaremos después un poquito más. ¿Cómo surge empezar un proyecto de esta sonoridad? Ya más o menos lo has dicho, ¿no? Con lo de las raíces que tenéis, ¿no? Un poco los componentes. Pero cuenta un poco cómo surge. Sí, bueno, yo vengo del death metal, ¿no? Digamos, mi primera banda fue Human Waste. Cuando tenía 18 años yo flipaba, pues, con Morbid Angel, ¿no? Y descubrí estas bandas que aquí costaban de llegar. Y, bueno, montamos Human Waste. Y estuvimos varios años. Y bueno, después vino un parón de estos. Y con Carlos, que estuvimos con Human Waste, y también con Jaume, empezamos esta nueva faceta. También he de decir que he escuchado mucho tipo de música durante mi vida. Y bueno, Memes era lo que nos apetecía hacer en aquel momento, y empezó esta aventura. Tú, como batería que eres, no tendría nada que ver que con los años pesa a la hora de tocar a toda hostia, y dijiste, bueno, vamos a tocar algo un poco más tranquilo, ¿o qué? ¿O no tiene nada que ver? No, yo creo que, bueno, es lo que escuchas en cada momento. Después del death metal pasé por una época electrónica, que bueno, los principios de Memes también fueron muy electrónicos, ¿eh? Y bueno, y ahora estoy más en una faceta más doom y cosas más pesadas, más densas. Y bueno, y vuelvo a escuchar mucha música de los años 80 y me gusta recuperar a los Rainbow, a los Black Sabbath y bueno. Estamos todo... Como haces lo que te apetece, pues claro. tampoco te fijas, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Vas improvisando. Has dicho que estás recuperando muchas bandas de doom, ¿no? Sonido así. Estás también tocando con Destino Entierro, ¿no? Con Antonio, ¿no? Ex Free Hate, ¿no? Con Destino Entierro, sí, hemos hecho algunos conciertos. También he de decir que ahora lo que es los directos los tenemos en stand-by, ¿vale? Hemos hecho 3 o 4 directos, pero... la distancia entre los componentes, claro. No nos va bien ensayar y bueno, hemos preferido centrarnos en hacer el disco que estamos preparando a distancia, ¿vale? Uh-huh. Aprovechando las nuevas tecnologías y quizás para más adelante retomemos los directos, pero de momento los directos están parados, sí. Porque aparte de Destino Entierro y Memes, ¿estás con alguna aventura musical más? No, la aventura de Discos Macarras. De Discos Macarras. Ya, ya ocupa mucho tiempo de mi tiempo libre. Ya me imagino. Pues mira, vamos a hablar de Discos Macarras, ya entramos al trapo, que es el sello que nació, como he comentado, ¿no?, junto con el primer álbum de Memes, ¿no? Sí. ¿Y cómo? A ver, cuéntanos, ¿cómo y en qué momento decides meterte en una en semejante embarcada? Sí, bueno, y nació, aparte de que es una cosa que ya tenía en mente, estas cosas que dices, hostia, me gustaría, pero no acabas uh-huh. de hacer nunca, con el primer trabajo de Memes, para serte sincero, lo mandamos a varios sellos y muy pocos son los que te contestan. Vale. Seguramente. Entonces esto me jodió bastante y dije, pues lo vamos a sacar nosotros. Pues ahora lo saco yo y os vais a cagar, ¿no? Lo saco yo y bueno, y una cosa lleva a la otra, te empiezan a llegar demos, yo no sé decir que no, y bueno, pues... Pues va cogiendo la rueda un poquito, ¿no? Sí, la rueda, empezamos a editar y bueno, me he propuesto contestar a todo el mundo, ¿no? No caer en el mismo error. El que te encontraste tú en su día, ¿no? Encontré yo, sí. ¿Cómo es gestionar un sello en pleno 2014, tal como está, digamos, en el estado de salud que está la música actualmente, que ha cambiado tanto en los últimos 15, 20 años? A ver, en mi caso, Discos Macarras no deja de ser un hobby porque yo no vivo de esto, uh-huh. ni mucho menos. Lo que intento es cubrir gastos, uh-huh. ya es difícil esto. Y bueno, pues yo tengo mi tiempo libre y tengo mi familia y dedico todo lo que puedo pues a gestionar Discos Macarras, a escuchar nuevas bandas, intentar sacarles un CD o un vinilo, negociar con ellas... Uh-huh. que siempre es a cambio de copias y bueno y después moverlo, ¿no? Toda la ilusión que puedo. Uh-huh. En tu catálogo encontramos sonidos muy muy dispares, o sea, lo deducíamos, nos lo has comentado tú también hace un poquito, ¿no? Que por un lado te gustan muchos géneros musicales distintos, eso es una cosa me gusta mucho impepinable, ¿no? En Discos Macarras intento que todo lo que se edite sea música distorsionada. Uh-huh. Me han llegado cosas que me gustan mucho y he tenido que decir que no uh-huh. por economía, quizá porque no pega dentro del sello, uh-huh. como fue el de Electric Bell últimamente, un disco que me gustó mucho y muy a mi pesar dije que no. Uh-huh. Pero bueno, dentro de un estilo, digamos, metal. Igual te puedes contar algo muy doom que algo extremadamente rápido como Tetting, que los hemos escuchado hace un ratito, por cierto. Muy bien. Sí. Oye, ¿y por ahora cómo están funcionando las ediciones? ¿Estás contento con la acogida que están teniendo, tanto por parte de otras distribuidoras como por pues la gente, ¿no? Pues bueno, la verdad es que hubo un momento en que estaba bastante desanimado porque al principio cuesta mucho. Ves que todo vale mucho dinero, le pones ilusión y no llegan pedidos, pero bueno, últimamente la verdad es que no me puedo quejar. Uh-huh. No me puedo quejar, al menos voy recuperando todo lo que voy invirtiendo y... Eso ya es muy importante. Esto es importante y voy haciendo catálogo, ¿no? Sí, sí. Yo he de decir una cosa que te la digo a ti porque la he comentado antes, que bueno, pues si escuchas el programa del podcast ya lo oirás, que yo me declaro totalmente fan porque de Discos Macarras, lo he dicho más de una vez por antena ya, porque vamos, todo lo que has editado, o sea, no he encontrado una cosa que haya dicho, joder, vaya cosa me ha sacado el Dani, ¿no? O sea, la verdad es que me gusta todo, creo que la verdad es que hay una calidad enorme en el sello. Condición indispensable para editarlo es que me guste. Uh-huh. Y llegan muchas propuestas. Supongo uh-huh. que Discos Macarras pues ya ha cogido un nombre y no diría que no me llegue una propuesta. Claro, entre tantas propuestas hay mucha mierda, ¿sí? Pero también hay mucha calidad, ¿no? Mucha calidad. Entonces uh-huh. tengo donde elegir. Y tienes un don para elegir, porque la verdad es que... Mi propio don, muy bien, te guste. Muy bien elegido, la verdad. Oye, vemos que ahora tienes bastantes referencias también en la recámara, ¿no? Aprovechas y nos presentas qué nuevo material nos ofrecerá Discos Macarras próximamente. Ay, encantado, claro que sí. Y me hago un poco de publi. Claro. Pues mira, está a punto de salir lo de Iron Fist, una banda de Los Ángeles. Muy buena, es que tengo una maqueta de ellos en cassette que me enviaron desde Costa Rica y me pareció una banda brutal. Y cuando lo he visto antes he dicho, hostia, qué bien. Pues sí, sí, estoy muy ilusionado con esta edición. Suena muy... Si mezclas a Motorhead y a Death Hammer te saldrán los Iron Fist. Total, sí, sí. Voy a repetir con bandas que están dentro del sello, como Santo Rostro, que es un disco que estoy muy contento. Con la banda Ela, los alicantinos Ela, que hacen un compartido con Lodo. También vamos a sacar un vinilo. Y así como novedad, banda nueva que entrará en el sello, los barceloneses Tort. Tort, sí, me comentó el amigo Sergio el otro día también que ibas a sacar el disco, sí. Muy bien, estaban con Total Rush de Israel y bueno, pues al final he podido pilarlos porque es una banda... Es una muy buena banda también. Un muy buen directo, me gusta mucho y estoy muy contento de que se hayan decidido por Discos Macarros. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues la verdad es que bastante temazo ahí a punto de salir próximamente. Pues sí. Oye, tú también, para que la gente no lo sepa, aparte de sello, funcionas como distribuidora, ¿no? O sea, que la gente se puede meter en tu web y ver el catálogo que tienes, ¿no?, de discos. O sea, que no solo puede comprar discos editados por Discos Macarras, sino que también de otros sellos, ¿no? De otros sellos, sí. Bueno, de hecho, una forma de mover tu material es intercambiar con otros sellos. Claro, si te llega material de otros sellos, pues tienes que, que sacártelo de encima, darle, ¿no?, y salida, recuperar, claro, y recuperar la pasta. Y sí, hago intercambios y bueno, también hago pedidos pues a Hammerhead, a sellos así de más caché, para tener un poco de fondo de catálogo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues eso, que la gente lo sepa, que en www.discosmacarras.com tiene todo ese material, que puede echarle un ojo y pedirlo, que la verdad es que hay un material muy, muy interesante. Oye, Dani, mira, no podemos desperdiciar esta llamada sin hablar de Human Waste, ¿vale? Banda en la que tocabas tú. Te aviso que ya no me acuerdo de nada. Ya de época. Bueno. Tengo un vacío en mi cerebro. Vamos a ver si refrescamos algo. Muy tengo poquito. Un agujero negro. Un poquito, bueno. Venga, fue una banda pionera, ¿no?, de los 90 en cuanto a death metal aquí en el estado. Y yo lo que te quería preguntar era cómo recuerdas tú aquellos días, ¿no? O sea, pero aquellos días no en tu día a día, sino cómo se vivió esa aparición de... Porque sí que es verdad que hubieron muchas bandas al mismo tiempo, ¿no?, que aparecieron con fuerza dentro de death metal, ¿no? Hubo muchas, pero que yo recuerde, en un principio tampoco éramos tantos. No, éramos los mismos. Muchas, claro, me refiero en distintos sitios, ¿no? No había mucho donde elegir, entonces pues... Siempre nos encontrábamos los mismos y bueno, nuestro día a día, que era pues, en aquella época estudiábamos, salíamos del Insti, nos encerrábamos en el local y pues venga... Y a desgañitarse. A desgañitarse, a pasarlo bien y a hacer lo que nos gustaba. Entonces, claro, pues también la ventaja de que no éramos mucho practicando estos estilos, el hecho de haber firmado con Drowned, que quieras o no, pues nos proporcionó un poco de... Claro, que fue el sello un poco también que generó, ¿no?, ese caldo de cultivo el, un poco, el ¿no? Sello, era el sello, porque tampoco, claro, había ninguno más. Ya, claro, es que era el sello, sí, sí, cierto. Entonces esto pues nos proporcionó un poco de poder salir a tocar por la península y darnos a conocer. Bueno, sí, nos lo pasamos muy bien, realmente. Yo lo recuerdo como una fiesta. ¿Echas en falta algo actualmente respecto a eso o por el contrario piensas que no hay que mirar demasiado atrás? Bueno, cada época tiene lo suyo. Sí, hay una cosa que he hecho en falta y era la facilidad que tenías, por ejemplo, para tocar en los bares. Ibas al dueño del local a cambio de, yo qué sé, en aquella época eran pesetas, ¿no? ¿Sí? A cambio de 30.000 pelas. Ya, ahora tienes el problema de los vecinos, esto es totalmente impensable. Sí, esto va con la actualidad social que estamos viviendo, ¿no? O sea, un poco claro, todo... Esto sí que lo he hecho en falta, poder tocar en el bar, en el pub de tu pueblo, en el suelo, a nivel del público, esto pues... Sí. Esto lo he hecho en falta, sí. Oye, ¿y de bandas así a nivel estatal, de esos días, ¿con cuáles te quedas? Por lo que sea, ¿eh? Por afinidad, por amistad, porque te gustaban mucho. A ver... Obscure es una de las bandas que estaban relativamente cerca, eran de Valencia, tocamos muchas veces juntos. Que también habéis reeditado... Bueno, todo va... En vinilo, la maqueta de Human Waste con la de Obscure. La maqueta de Existencia, o sea, era quizá de mi preferida. Uh-huh. Y bueno, para llenar un vinilo, qué mejor que completarlo con una banda afín y que compartimos muchas noches juntos. Uh-huh. Como Obscure. Y yo creo que fue la combinación perfecta. Estoy muy contento de este vinilo. Uh-huh. ¿Qué más bandas aparte de Obscure? ¿Con cuáles así? Recuerdo cuando, bueno, fuimos al norte con Absorbed, Dismal, uh-huh, Unnatural. Nos trataron muy bien. Recuerdo de Barcelona Mortal Mutilation. Uh-huh. Bandas, sí, los Offens de Valencia, más de la zona de Valencia, también conocimos muchas veces. Uh-huh. Choco Crispis. Claro, grandes. Uh-huh. Incomprendidos, diría yo también. Sí, sí, mucho, mucho, porque encima después hicieron un cambio, fueron un poco como los Voivod, ¿no? De aquí hicieron un cambio. Choco Crispis eran los Voivod de Valencia. Sí, sí, sí. Oye, ¿y de ahora? Y de ahora, aparte de las bandas que editas tú con Discos Macarras, evidentemente, uh-huh, ¿qué bandas también te resultan interesantes? Escucho mucho material de la Hammerhead. Uh-huh. Escucho material así, me gusta mucho, bueno, no son... Con Raven, por ejemplo, porque uh-huh, es una de las bandas que me gustaría poder fichar para el sello. Uh-huh. Me gustan mucho y... Bueno, Black Tusk, no sé, Barones, me gusta mucho también. Uh-huh. Podría traerte un montón. Claro, sí, sí, la verdad es que estas preguntas son jodidas, ¿eh? Porque cuando dices, con la música que escuchas, te la dicen y dices, hostia, no te salen nombres porque... A mí me pasa igual. Oye, ya para terminar, va, la última así comprometida que me digas de tal. Zaragoza, ¿qué me cuentas de Zaragoza? Algo que te llame la atención de aquí, va. Zaragoza, hostia, en Zaragoza nos han tratado muy bien, ¿eh? La verdad es que hemos venido unas cuantas veces a tocar con Memes, uh-huh, con Human Waste, en Arrebato, uh-huh, Utopía, no, ahora no sé cómo se llama. O sí, sigue llamándose Utopía, sí. Pues antes tenía Utopía. Ah, antes se llamaba, hostia, bueno, Ultimátum. Ultimátum. Sí, pues bueno, recuerdo esto, las calles a petar de gente, bebiendo. Uh-huh. Me lo he pasado muy bien en Zaragoza, he pasado muchas noches inolvidables. Bueno, pues eso es importante. Y algunas más que tendrás que pasar, ¿no? Espero subir pronto. Que por cierto, me han dado hoy recuerdos para ti. Ah, sí. Joaquín Valls, que se sube. Ah, el día de Ratos. Y Mura, Looking Fernández y Ratos de Parado. Joaquín. Muy bien, qué bien. Oye, pues yo había preparado un tema de Human Waste para cerrar la entrevista. O sea, The Hegemony of Reality. Extraído de esta maqueta, Existential Nausea, que está editado por Discos Macarras también en vinilo, con Obscure. Perfecto. Que vamos, que es una pieza clave para entender el death metal aquí a nivel estatal. Perfecto, pero ¿vale? Has pinchado Memes, supongo, ¿no? He puesto Memes antes, sí. Antes de entrar a la entrevista estaba sonando Memes, que por cierto, enhorabuena, porque a mí me parece que este Bastards and Liars es un discazo que os habéis superado, pero con creces, vamos. Muchas gracias, estoy esperando bajarme el podcast. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué tema has pinchado, si se puede saber? Pues mira, he pinchado también Neila, he puesto Titting y he puesto Codo. Venga, muy bien. ¿Te parece buena combinación? Perfecto. Genial. Oye, pues Dani, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Y sobre todo, enhorabuena por esa labor que haces editando este material y con esa ilusión. Esta noche voy a dormir muy bien. Vale. Bueno, Dani, estamos en contacto, ¿vale? Y un recuerdo para todos. Muy bien, vale, gracias Dani. Hasta luego. Pues bien, ha sonado este temazo de Human Waste, esta banda pionera del death metal aquí en el estado, banda que hay que conocer sí o sí. Y pues como ya os comentaba, desde su maqueta Existencial Nausea, que fue editada en su día a través de Drowned Productions, el sello, primer sello del señor Dave Rotten, de actual cantante de Avulset, y que Discos Macarras editó, reeditó en un compartido en vinilo junto con Obscure de Valencia. Hemos hablado con Dani Audí, miembro de Memes, de Human Waste y también responsable del sello Discos Macarras, que tantas alegrías nos da. ¿Pasamos a la agenda? Pasamos a la microagenda, porque vamos a recomendar un concierto solo. Solo uno, el concierto. El concierto que es el de que tendrá lugar el sábado a las 8:30, apertura de puertas en la Sala López, que será el de Imura, Looking for an Answer y Ratos de Porao. Que el precio de la entrada es de 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla anticipada, si no recuerdo mal, en Urban Hell, Leyenda Rock y Bar Gallizo, aquí en Zaragoza. Sí. Y por internet en Cultura Live. CulturaLive.com, y ahí te puedes hacer con ella. Y yo ya tengo mi entradita. Así me gusta. Y allá que voy a estar, dándolo todo. Aparte que son es unas fechas que, bueno, que de las tres fechas que hacen, bueno, dos fechas que se hicieron en Madrid y en Zaragoza, donde están tocando las tres bandas, Ratos de Porao, Looking for an Answer y Mura. O sea, vaya tres titanes del sonido extremo, la verdad. Vamos a disfrutar como canelos. A tope. Pues oye, vamos a escuchar Ratos de Porao desde... ¿Desde? Desde su primer disco. Crucificados pelo sistema. Temazo, un hit. Temazo. Vamos el, para allá. El temazo. El tema. Vaya temazo, la verdad es que Ratos desde sus inicios, bueno, que esto era Shieldlickers puro y duro, era Divid, esto era Divid. Esto es impresionantes, y después, bueno, pues una banda que ha pasado por distintas etapas, más traseras, sí, más hardcore, más greencore, incluso más grindcore, y la verdad es que a mí todo lo que han hecho siempre me ha encantado, oye. Vamos a disfrutar como energúmeno. A tope, yo ¿cómo hay que hacer? ¿Eh? Yo por lo menos. Tú también. Ya sabes que disfruto con cualquier cosita. Cualquier tontería te... Hasta con un boli. También, pues sí que es verdad, dándole vueltas a la cinta. Bueno, seguimos, vamos a la recta final del programa, donde y aquí... Y tan final, porque no tiempo a poner nada. El amigo becario nos ha preparado un playlist de la hostia para poner 10 minutos. A toda hostia vamos a tener que ir. Venga, como ya has preparado un programa tan metalero que no me has dejado meter baza, pues te voy a dar un poquito de gustito a ti también. Para sí que gusta. Veas que escucho de todo, ¿eh? De todo. Vamos a poner una eso banda... Eso no es verdad, pero bueno. Bueno, sí, escucho punk, hardcore... Te tienes hardcore, que oír de todo, pero que hoy escuches de todo, no. Escucho un montón de cosas. Bueno, tú, tonto lava. Escuchas tanta música como colores, ¿ves? Hostia, qué imbécil. Bueno, ¿me dejas acabar? Venga. Venga, vamos a poner una banda de los 90 que se llama Worlds Collide, de Washington DC. Digo que te va a gustar mucho a ti porque estos meten unos riffs, son hardcore, pero hostia, el deje metalero... Que no se pierda. Jodo, pero vamos, que no sé qué hago yo con este disco. En fin, que está bien, pero que no sé cómo llegó a mis manos. Y me lo compré yo. Pues mira, una noche estás dándolo todo. Sí. Dije, porque venga, que me lo llevo. Me gusta el nombre, oye. Venga, que sí. Bueno, del disco Pain is Temporary vamos a escuchar el tema Anywhere. Ya verás cómo te gusta. Vamos a ello. Parecido. Sí, había unos recorridos de mástil, viene un todo de fast fruit. Tengo que buscar el menos de todos, el que menos tenía, porque decía, ojo, tío. Pero no, la verdad es que sí, le dan ahí al mástil, bien, le bien. Le dan. Bueno, no nos vamos a mover de los EEUU. Nol. Y vamos a poner una bandaza de los Reur. Esto ya nos vamos un poquito más atrás, a los 80. 80 y poquito. El disco es del 88 o por ahí. Estos era Crítica Slaughter. Yo siempre lo relaciono con ellos. Ese rollo también es del mismo circuito, ¿no? Sí. Que son Attitude Adjustment. Brutales. Que es una pedazo de banda de hardcore que la flipas. Aunque también tiene algún toquecillo trasero. Y por eso te digo que tienen un, para mí tienen un rollo así a los Crítica Slaughter. Del este disco que sacó In The Face Records. Que es In Your Face. In Your Face Records. Mm-hmm. ¡Zas! Este es, ¿no? Que está ahora tan de moda. Esto de ¡Zas! Y un pedazo de banda y bueno. Y he tenido que poner dos temas para que no te vuelvas loco, porque se te van a montar, seguro. Porque vas. Tranquilo, si hemos podido pinchar los 7 Minutes of Nausea aquí. Sí, después de eso ya por cualquier cosita, oye. Que son To Be Different y Endless Sight. Ya verás, ya. Vamos a gozarla. Dale, dale. Bien, ya nos metemos en hora, ¿eh? Sí, ya ponemos un temita más. Me parece fenomenal, claro que sí. Algo así en la onda para sacar un poco de rabia de esta que llevamos dentro. Sí, además, la verdad es que, bueno, vamos a decir también que mirando sí, Twitter aquí, que estamos haciendo un poco mirando de seguimiento, las convocatorias que os comentamos al principio del programa relacionadas con la operación Pandora, como la llaman, en los distintos puntos del estado, pues la verdad es que están teniendo un éxito rotundo. Por lo menos por de asistencia y de respuesta de popular de la gente, lo cual pues dice bastante de lo que piensa el personal sobre este montaje que han hecho una vez más. Seguimos con Drop Dead, por ejemplo. Drop Dead. Seguimos en los EEUU. Y esto sí que es una barbaridad. Es un disco, el homónimo de Drop Dead, ahí del año 91, parece ser, 91-92, no me acuerdo mal. Por ahí. Sí. Es de los 90. 93, primeros más, de los 90. Sí, sí, más adelante. Esto es de esto Flat Hair, ¿no? Que era el sello este sí, que tenía gente de Hellhazard. Primeros y tal. 90, ¿no? Sí, principios de los 90, sí. 92, 93, sí, incluso 94, ¿eh? Pues esto es una barbaridad. Esto es hardcore puro y duro. Temas rapidísimos, con temática y letras súper sociales. Vamos, de hecho, el disco creo que tiene 43 o 44 cortes. Esto es una maravilla, oye. Así como que no quiere la cosa. Excelente. Suena mogollón de japo este también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es una barbaridad, me encanta este disco. Y el tema que vamos a escuchar, que lo tengo aquí apuntado porque si no se me olvida, se llama Strength in Your Convictions. Pues fuerza en tus convicciones, que nos viene que ni al pelo. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, con este temazo de Drop Dead, con este vómito de Drop Dead, nos despedimos hasta la semana que viene con más noticias, más ruidos del submundo. Y a ver si tenemos alguna novedad. Y con mejores noticias, esperamos. Esperamos que no tengamos un principio de día tan duro como el de hoy. Venga, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.